las vestiduras que los sacerdotes llevamos en la misa, pues son las mismas desde hace siglos y siglos. Y son el resultado, pues, de muchísimas generaciones en que eso fue evolucionando hasta ya quedarse del modo en que lo vemos. Que son las vestiduras que llevaban los sacerdotes en la Edad Media e incluso antes. Lo primero de todo que el sacerdote se pone es el alba. ¿Por qué se pone un alba sobre sus vestiduras? Pues porque las vestiduras normales son las vestiduras mejores o peores, más limpias o más sucias, mejor cortadas o de peor corte. Pero uno se reviste de una vestidura sagrada, una vestidura bendecida especialmente para esa función litúrgica. Lleve lo que lleve debajo, se reviste de lo sagrado, para hacer una acción sagrada. Es, simbólicamente hablando, como si la vestidura normal que el sacerdote lleva todo el día pudiera, digámoslo así, no estar pura por entrar en contacto con la suciedad de las cosas, pero encima se pone esa pureza, esa blancura para oficiar lo sagrado. Sea como sea durante el día, en ese momento él pide perdón y se purifica. Por eso el alba siempre ha sido de color blanca, en todas las épocas y en todas las zonas de la cristiandad. La blancura simboliza, pues, la limpieza del alma. Sin embargo, sea como sea el alba, siempre queda un trozo que queda aquí sin cubrir, y entonces es por eso por lo que, con el pasar de muchos siglos, se fue creando esta prenda que me veis aquí, que se llama el amito. El amito es una vestidura con una atadura que va por debajo del alba que cubre totalmente. También eso tiene su simbolismo. Simboliza que uno se cubre enteramente, desde el cuello hasta los pies. Todo lo que podéis ver de mí está cubierto por esa blancura del alba. Tan es así que incluso en las misas más importantes en la Edad Media, algunos obispos hasta se ponían unos zapatos rituales que solamente usaban cuando oficiaban la liturgia en la catedral. Pero eso era antiguamente. Encima del alba la ceñimos con el cíngulo. El cíngulo es este cinturón que la verdad es que se usa para que el alba no esté colgando. En la antigüedad, cuando los romanos o los griegos usaban albas, vestiduras talares, se ponían un cíngulo porque la verdad es que queda mucho más bonito si se ve. Pero el cíngulo también simboliza la vida estética, porque ata, porque ciñe, aprieta, no deja que las cosas vayan sueltas, y por eso simboliza la vida ascética. También simbólicamente se podría decir que, puesto que la misa es la pasión de Cristo, simboliza el flagelo. Muchos cíngulos, no todos, acaban en la parte de atrás en unas borlas de las que caen muchas cintitas. Cada una de esas cintitas representa las almas, un alma que dependen del poder sacerdotal. Como si dijéramos, el sacerdote, al ir a la liturgia ante el trono de Dios, lleva sobre sí las almas que están a su cargo. Es un simbolismo precioso. Y yo por eso siempre que compro un cíngulo, lo compro con borlas. Encima del alba nos ponemos esto, que es la estola. La estola, los diáconos la llevan cruzada y los sacerdotes la llevan colgando del cuello por los dos lados. La estola simplemente simboliza eso, el poder sacerdotal, nada más. Cuando uno ve a alguien con una estola, sea sobre el alba, sea sobre la sotana, uno ya sabe que ese clérigo es un sacerdote. He leído que los antiguos jueces en Roma también llevaban una estola para simbolizar su poder. Lo que sí que es seguro es que la estola, en la época del Imperio Romano, la banda, era lo que se ponía alrededor de lo que estaba consagrado a la divinidad. Es decir, si se sacrificaba un toro, yo eso lo he visto en frisos romanos, pues le ponían esto, una banda, y eso significaba que ese animal estaba consagrado a la divinidad, iba camino del sacrificio. Pues nosotros nos ponemos la estola. Fijaos que los obispos no llevan una estola distinta, llevan la misma estola. ¿Por qué? Pues porque el obispo también es sacerdote. Así como el diácono no puede consagrar en la misa, sin embargo, el sacerdote y el obispo celebran igual la misa. El obispo podrá hacer otras cosas, pero la misa es la misma, la de cualquier sacerdote y cualquier obispo, incluido el obispo de Roma. También en la estola, muchas estolas acaban en sus dos extremos en pues flecos. La razón es la misma, simbolizar las almas que penden de ese poder sacerdotal. Fijaos también que cualquier laico, sea un niño o sea un adulto, que ayude a la misa, se puede poner el alba, no hay ningún problema, porque lo que representa es la pureza del alma. Y en cierto modo podríamos decir el sacerdocio común de los fieles. Simplemente se reviste de lo sagrado. Pero la estola no, la estola ya es la del sacerdote o el diácono. Y por último, llegamos a la vestidura más bella de todas. Siempre la casulla, que cubre todo, es la más bella, la más rica, la que tiene elementos pues más preciosos. Al principio, en la antigüedad más antigua, no se celebraba la misa con casulla. Uno se ponía el alba y el cíngulo, que era lo que llevaban. Con el tiempo también se pusieron la estola. Pero posteriormente, cuando ya eso era muy normal en la misa, decidieron ponerse algo que fuera como más sagrado, como algo que representara más la sacralidad de esos misterios que iban a celebrar. Y es por eso como nació la casulla. Fue de ese deseo natural de decir, tenemos que todavía expresar más lo grandioso que es este sagrado misterio. Y se les hizo poco el alba, y por eso pusieron encima la casulla. La casulla siempre ha sido igual, ha variado un poquitín, a veces de forma, pero si me viera un hombre del siglo IX, diría un sacerdote, con esto que estoy llevando ahora mismo. Me reconocería al momento. A todos los demás, pues diría, vaya, qué vestiduras tan raras. O cualquier hombre que venía de África, de Oceanía, diría, qué vestiduras llevan aquí. Pero al sacerdote se le reconoce, porque en todas partes es igual estas cosas que os he dicho. La casulla tiene varios colores. El color que llevo yo ahora mismo es el blanco, que es el color de la Pascua, de Resurrección y de Navidad. También el color de los santos, cuando se celebra un santo. Mientras que el color morado es el color de la penitencia, y por eso es el color que se lleva en Adviento y en Cuaresma. El rojo, como representa la sangre, se lleva cuando un mártir ha dado su sangre por Cristo. También se lleva, como es lógico, en Semana Santa, por la pasión. Y en las fiestas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo bajó sobre las cabezas de los apóstoles en forma de fuego. Cuando es una fiesta de la Virgen María, se puede llevar color azul. Y cuando se muere alguien, aunque normalmente se ha extendido la costumbre de llevar color morado y penitencial, sin embargo el color propio en la liturgia cristiana es del luto es el negro, y por eso hay casullas negras. Por último, se ha dicho de paso también existe el color rosa que se lleva solo dos días al año, que es en el domingo Letare y el Gaudete, que es a mitad del Adviento y a mitad de la Semana Santa, para expresar que esos domingos se puede atenuar la penitencia en mitad de ese tiempo penitencial. Como veis, todo tiene su simbolismo, todo tiene su razón de ser. Y la verdad es que podríamos seguir y seguir y seguir, porque, en fin, todo esto no es algo que lo haya ideado alguien, ha sido el decantarse de muchos y muchos siglos aquí en Occidente y después se ha extendido ya a todo el mundo. Pues nada más. Ahora que sabemos estos símbolos, pues vemos cómo la liturgia es algo que aparece ante los ojos de todos, como un libro que nos habla si sabemos leer. Que siempre le pidamos al Señor que nos dé a conocer el simbolismo de las cosas que vemos en cada domingo en la misa, porque Él, como maestro, pues nos irá diciendo cosas. Creo en un solo Dios.